pobreza indigente, cuando te estrecho la mano y no había quien mira. Cuando mira el cielo deslumbrado, olvida lo que has conocido, porque la tierra, la tierra, la tierra, la tierra ha mudado. Ser paro, es ser paro, es ser paro, es ser paro.